los billetes, pero también sé cómo gastarlos. Vivo los placeres de la vida, porque quiero y porque puedo, pa' que no me anden contando. No es casualidad, tampoco suerte, voy pa' arriba y vengo desde abajo. No es por presumir, pero en amores ya he probado mil sabores, pa' que no me anden contando. Mientras pueda voy a dar en el gusto, y en los mejores lugares siempre me verán tomando. De los tiempos malos no me asusto, porque con un whisky caro y con mujeres he brindado. Mientras pueda yo calo mi grupo, que se note que ando alegre y que andamos festejando. Me gusta vivir en la parranda, de lo bueno y de lo malo todo quiero conocer, pa' que no me anden contando. Excesos, y en verdad yo no le veo lo malo. Siempre me amanece y oscurece en toditos los ambientes, pa' que no me anden contando. Mientras pueda voy a darme el gusto, y en los mejores lugares siempre me verán tomando. De los tiempos malos no me asusto, porque con un whisky caro y con mujeres he brindado. Mientras pueda yo jalo mi grupo, que se note que ando alegre y que andamos festejando. Me gusta vivir en la parranda, de lo bueno y de lo malo.